Buen día. Buen día, Moni. Buen día, Pablo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Qué loco, ¿no? Esto me estaba pensando. No sabía que existía el Día Internacional del Mono. Qué loco, con tanto gorila dando vuelta, ¿no? O sea, sí. Muy bueno. Por eso muy significativo fue para nosotros despedir el año con este día con del mono. Con el día del mono, muy bueno. ¿Y quién nos reúne aquí? Que un poco como ya decía Pablo Riveros por ahí, se cumplen 20 años del 19 y 20 de diciembre del 2001 y aquí en nuestro pueblo, en Los Hornillos, en la plaza, lo vamos a conmemorar el domingo 19 de diciembre. Sí, este domingo se va a hacer una movida en la plaza acá de Los Hornillos, como decías vos. Se va a hacer un festival de trueque, un poco recordando, o no sé si es recordando la palabra, pero bueno, dándole entidad también a esto que nació después de... De la crisis del 2001, el estallido del 2001, el trueque, las más organizaciones sociales, comedores, como que todo se intensificó mucho más. Entonces, bueno, es como que este domingo vamos a hacer un festival de trueque en la plaza para que toda la gente pueda venir a hacer trueque, a hacer venta, lo que sea. La cuestión es juntarnos y volver a la calle para estar como ese día, ¿no? En la calle y haciendo el aguante. En este caso, en la Plaza de Los Hornillos. Claro, sí. Y un poco el trueque también como en esto de revalorar, ¿no? Lo que surgió de un momento que no era lindo, que no era para nada bonito. Sí. Pero que dio lugar a que aparezcan estas nuevas formas de comercio, estas otras formas de redes. Yo creo que recién ahí... capaz peco de joven, pero creo que recién ahí entendimos de verdad lo que era un pequeño productor, ¿no? O manejarse más localmente. Sí, total. No pretender ir al súper, porque justamente era una época en la que estaba complicada. Difícil ir al súper y que no estén saqueándolo, por ejemplo. Exacto. ¿No? Sí. Y sobre todo este intercambio entre vecines, ¿no? De cuando nos conocemos, sabemos quiénes somos. Tal cual. Es el tema de juntarnos y también un poco el marco de este Festival del Trueque va a estar rodeado de toda esa movida del 2001. Y bueno, encontrarnos y también un poco hubo mucha gente que murió a causa de todo ese estallido. No solo en Buenos Aires, sino la idea también es ver qué pasó en todo el país, sobre todo acá en Córdoba, nosotros que vivimos acá ahora, cómo se vivió en Córdoba. Va a haber información, va a haber algunos textos que se van a leer, se van a pasar audios, o sea, todo el contexto va a estar armado dentro de lo que fue el 2001. Y bueno, y esta cuestión de encontrarnos en la plaza y trocar y empezar a generar también esa cuestión, porque hoy, 20 años después, como que no estamos muy distintos a esa época. Entonces, bueno, también agilizar un poco esas cosas, ¿viste? Esa, volver a hacer eso. Va a estar bueno, va a haber bandas en vivo, va a haber una merienda colectiva, espectáculo para niños, bueno, la feria de artesanas y artesanos. Así que bueno, va a ser un lindo momento para estar todos ahí. Exacto, un lindo momento también para mostrarnos también, recordarle a la comunidad toda las organizaciones que estamos ahí formando parte, ¿no? Que son la RIC, la Red de Intercambio Consciente, que surgió en plena pandemia, también ante las restricciones y los problemas económicos, el Centro Social Los Horneros. Sí. Espacio Comunitario La Ronca, la Feria de Artesanas y Artesanos, claro. Y bueno, nosotros la radio, ¿no? Como en esto de que siempre tenemos algo de interrelación, pero encontrar estos momentos en los que sabemos por qué nos interrelacionamos y por qué no dejamos de seguir vibrando esa red, ¿no? Y de tenerla presente y que la comunidad también la sepa. Sí, tal cual. Así que bueno, la convocatoria está hecha para este domingo 19 a partir de las 17 horas. Los que vengan, para ya sea trocar, feriar, lo que sea, por ahí estar un ratito antes. Es importante que el que venga traiga algo para armar un puesto, porque, o sea, sabemos hay que en la plaza no hay, claro. Hay muy poquitos, o sea, los puestos de la comuna son muy poquitos. No van a alcanzar para todos, pero bueno, que tenga una mesa, un tablón, un caballete, claro, que se traiga para poder armar. Y bueno, que traigan todo lo que quieran, trocar, vender. Está abierto para todos. Genial, genial. Y aparte así compartimos un lindo momento. Nos conocemos un ratito más. Y también obviamente para toda la familia, ¿no? Con el espectáculo para chicos, la merienda colectiva. Sí, sí. Así que bueno, muchas gracias por el espacio. Sabemos también que, o sea, lo fueron difundiendo, pero está bueno también venir y hablar un poquito de esto en persona. Y bueno, ahí nos encontraremos el domingo en la plaza. Ahí nos vamos a ver con la resaca de nuestro brindis y todo. Firmes vamos a estar. Todos de pie el domingo en la plaza. Estaqueados aunque sea, pero de pie. Sí, sí, sí, sí. Dormimos hasta las 4 de la tarde. Exacto. Y ahí arrancamos para la plaza. Tal cual.